Bueno, tenemos una triste noticia. Óscar Chávez fallece este jueves. Había sido internado en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México con síntomas de COVID-19, pero hoy perdió la batalla. Óscar Chávez fue un artista polifacético que marcó a varias generaciones. Estudió en la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el IMBA, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su amplia producción musical abarca desde el rescate de ritmos tradicionales mexicanos y latinoamericanos hasta parodias políticas y música romántica. Conocido como el Caifán Mayor por la película Los Caifanes en 1966, donde compartió créditos con Carlos Monsiváis y Julisa, entre otros. El pasado 20 de marzo cumplió 85 años. Realizó el oficio más antiguo del mundo, el 1968 en Santa, en 1969 Las Cadenas del Mal, El Cuerpazo del Delito y Flor de Durazno en 1970, La Generala en 71, Las Cautivas en 73, México de mis amores en el 76, María de mi corazón en el 79, A Fuego Lento en el 80, Piedras Verdes en el 2001 y El Chávez canta Aunque la rama cruja para 2006. A lo largo de su trayectoria grabó más de 20 materiales discográficos, muchos de ellos grabados con el sello Ediciones Pentagrama, entre los que se encuentran Los Caifanes, Guerrero, Nicaragua Vencerá, Encerrona, volumen 1, 2, 3 y 4, y entre otros. Además, que cante Óscar Chávez, Parodias Políticas y Otras Hierbas, volumen 1 y 2, Navidad Mexicana, 30 años con Chávez, en Bellas Artes, Fuera del Mundo, Óscar Chávez le canta a la capital, volumen 1, El Caifán y Cantos Ferrocarrileros, entre otros éxitos. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lo reconoció en 2019 en la fiesta de Trova y Canción Urbana, Cantares, como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Y bueno, pues nuestro sentido pésame y una gran pérdida. Que descanse en paz, Óscar Chávez.